Buenas noches ya, son las 7 de la noche. Y esta reunión santa, padre, sacerdotes, querida madre, querido padre, hermanos, hijas, hijos, sobrinos, familiares, amigos, paisanos, camaradas de armas, camaradas de batalla. Yo les agradezco mucho esta iniciativa de este Jueves Santo. Gracias por las oraciones, Padre. Gracias por este sagrado obsequio. Padre, gracias por esas canciones, muchachas. Y esa niña que ya está cantando también. A los niños y las niñas un abrazo muy especial y la bendición. Yo quiero agradecer tantas cosas y cuántas cosas. Agradecer. Queridos viejos, queridos hermanos, muchachos y muchachas de la vida. Y oyendo la palabra de Dios y las oraciones, recordaba y oyendo esa oración tan hermosa, tan profunda, tan sublime, que nuestro padre José Rodríguez ha escrito y nos ha leído, invocando al Espíritu Santo, al que hemos sentido aquí, debajo de estos viejos mangales, digámoslo así, donde hace unos 40 años, recuerdo que Nacho y yo veníamos a Tumbamango por aquí, y más arriba, hacia allá, hacia la móvil, 40 años. En medio de esas oraciones, de ese clamor a Dios por mí, en este caso particular, por mi vida, pues yo recordaba cuántas cosas. Y allí con mi madre y mi padre, sintiendo sus manos, la mano de mi madre amorosa, la mano de mi padre amorosa, recordaba, sintiendo cuántas cosas, ¿no? Cuántas ausencias, ¿no? Y bueno, ha sido la vida, ¿no? Ha sido la vida, Jesús, Cristo, la que a uno se lo llevó. Se lo llevó. Así como un huracán, ha sido la vida. Esa vida de aquí, de esta ciudad querida, me arrancó hace esos 40 años. Y claro, uno siempre iba y venía, ha ido y ha venido, pero así como un huracán. Pero en verdad, desde entonces, desde casi niño, mi vida ya comenzó a ser no mía, no nuestra. Y así fue todos estos años. Y recordaba a Bolívar cuando dijo en Angostura: no he sido más que un vil juguete arrastrado por el huracán revolucionario. Así, en verdad, ha sido esta vida. Y recordando a Bolívar y mirando la figura del Cristo Nazareno con su cruz, con su corona de espinas, con su sangre, en su calvario, en su pasión, recordaba que Bolívar también un día dijo: seguramente cuando se consiguió con Cristo de verdad. Porque así son los caminos, uno se consigue. Se consigue. Se va consiguiendo a lo largo del camino. Cosas, gentes, hombres, ideas, uno se las va consiguiendo. Las va descubriendo. Se va topando con ellas. Y algunas se quedan, como el río cuando deja en las riberas muchas cosas, pero también se lleva muchas en su corazón de agua. Así es uno, así es la vida de uno, de nosotros, pues. Así uno se topó con cuantas cosas que aquí carga como un río. Bolívar seguramente, cuando se topó con Cristo, de verdad, verdad, lo dijo. Algunos han querido manipular esa frase, pero no es manipulable. Bolívar lo dijo en un contexto de amor y de dolor. De dolor. Quizá más de dolor que de amor, aunque los dolores vienen del amor. Y se funden a veces en uno solo. Y fue cuando Bolívar dijo: Jesucristo, Don Quijote y yo, los tres grandes majaderos de la historia. Jesucristo, Don Quijote y yo. Y pensando en esos tres grandes, Cristo el primero, eterno. Cristo, incluso más acá de lo religioso, Cristo el hombre. Ese que, como tu padre hoy nos recordaba, un día como hoy, fue la cena. Y todo lo que tú nos recordabas, padre. Su pasión por el humano, por lo humano, por la causa humana. Cristo, el hombre. Cristo el revolucionario, Cristo el escalón más alto de la especie humana, diría, siglos después, el Che Guevara, otro Cristo, que vivió y murió, ¿cuál Cristo? Como Bolívar vivió y murió, crísticamente, ni siquiera cristianamente, crísticamente. El Che. De esos tres, Cristo de primero, el Quijote, la leyenda del Quijote, y el Bolívar nuestro. Oyéndote, padre, también recordé al Che Guevara, crístico. El Che, y la última carta a sus padres. Cuando se iba, y a sus hijos, y a sus creencias más cercanas y más íntimas, siento bajo mis piernas, escribió, una vez más, el costillar de Rocinante. Sabemos lo que eso significaba, el costillar del caballo del Quijote. Siento bajo mis piernas el costillar de Rocinante. Quijote montó a caballo de nuevo en Rocinante y se fue allá, se hizo eterno en la higuera, en las altas montañas de la amada Bolivia. Escogió Bolivia, él, Bolivia, Bolivia, Bolívar. Hace unos días Fidel me recordaba, porque estábamos mirando papeles y apareció de repente Neruda. Y Fidel recordaba, oye, Chávez, el Che en su diario de combate, en su mochila de combate cargaba el canto a Bolívar de Neruda y lo subrayó. Yo vi a Bolívar una mañana en la boca del quinto regimiento y mirando fijo el cuartel de la montaña le pregunté, ¿eres tu padre o no eres o quién eres? Y él me respondió, soy yo, pero despierto cada 100 años cuando despierta el pueblo. También me llegó el Che aquí entre oraciones, cantos, recuerdos y estas lágrimas, y este padre y esta madre, y ustedes, del Che. Y yo, ahora en esta nueva circunstancia que me ha tocado vivir, que me ha tocado enfrentar repentinamente, lo siento a mi manera. Nunca uno, y es muy humano eso, de que nunca uno piensa que le va a tocar a uno enfrentar enfermedades o situaciones terribles como la que de repente, de un día para otro, apareció aquí dentro de este cuerpo. Y fue otro Quijote el que me lo dijo, por cierto, Fidel. Nunca se me olvidará ese día. Pero lo digo, o lo siento primero, y lo digo a mi manera, recordando a Bolívar y su expresión, Jesucristo, Don Quijote y yo, y recordando al Che y el costillar de Rocinante. Esta vida, pues en verdad no ha sido fácil. La vida, los caminos de la revolución, ¿quién dijo que son fáciles? Y por supuesto, no soy yo, afortunadamente, el único. No. Somos legiones en estos siglos a quienes nos ha tocado. Unos más, unos menos. No soy yo tampoco el más. No. Sencillamente uno ha tratado de cumplir con las exigencias de un tiempo y de un huracán y de un pueblo y de una vida desde hace mucho tiempo. Pero estaba leyendo hoy, por cierto, ahí lo cargo, una publicación que está por allí sobre la historia del grupo escolar Julián Pino, Adeli. Ahí falta la anécdota tuya, ¿eh? Y eso a uno lo lleva muy lejos, atrás. A ver, Escalona tiene por ahí. El Julián Pino, 54 años cumplió, papá, el grupo escolar Julián Pino, hace poco. Y aquí está una entrevista que le hacen al profesor Javí, a Ramón Javí. Y yo recordaba a mis maestras, Mireya. Y aquí hacen una referencia de mi vida escolar, algunas cosas. Y una foto aquí, mira, el maestro Silva con todo mi sexto grado. Aquí está Telma. Aquí está Iglesias Fría. Telma González. Luz Contreras, Antonio Varera. Por aquí estoy yo, Bachaquito. Esa foto tiene ya como 60 años, ¿será? No tanto, 50. Tiene como 50, tiene más de 50. Y aquí está Julián Pino, Adeli, ¿ves? Aquí está Julián Pino, porque Adeli, él dice que él no se acuerda, pero una vez, Julián Pino era un oficial, comandante, de Nutrias, ¿no? peleó en la batalla de Araure en las queseras del medio, Julián Pino, las órdenes de Páez. Bueno, fue de los centauros de la sabana, de los guerreros imbatibles aquellos a los que se refería Pablo Morillo, el general español, cuando llegó derrotado allá a Madrid. Después de años y años de batalla aquí, el rey le reclamó, ¿y por qué lo derrotaron aquellos salvajes? Y el general le dijo, un general que había peleado contra Bonaparte, era de los mejores generales de la España, y aquí fue derrotado, sobre todo en las sabanas. Y le dijo él al rey, le dijo, su majestad, esos no son ningunos salvajes. Si usted me da un Páez y 100,000 llaneros de Venezuela, le pongo a Europa a sus pies. Así serían aquellas tropas, aquellos hombres y aquellas mujeres. Eran tan grandes que les quedó pequeño esta inmensa sabana. Y casi llegaron al Río de la Plata, a lomo de caballo. Detrás de un hombre, Simón Bolívar. Y detrás de una bandera. Y ya estaban haciendo planes para cruzar el Caribe, llegar a Cuba y liberarla. Y a Puerto Rico y liberarlo. Eran unos gigantes. No olvidemos que nosotros tenemos esa semilla. Somos hijos e hijas de gigantes. No lo olviden nunca. No lo olvidemos nunca. Y enseñémoslo, además, a esos niños chiquiticos que están creciendo, que están naciendo. Tú eres hija de gigante. Tú eres hijo de gigante. ¿Y cómo es que dice el dicho, madre? Hijo de gato, caza ratón. Estamos obligados a ser gigantes. Estamos obligados a ser un pueblo de gigantes y de gigantas en esta nueva independencia por la que estamos batallando, y no solo de nuestra tierra, de nuestra patria, porque seríamos egoístas si pensáramos solo en Venezuela. Es un mundo que reclama tiempos de gigantes, corazones de gigantes, ideas de gigantes, amores de gigantes, esfuerzos de gigantes para salvar al mundo y hacer realidad el reino del hombre, del humano, ese que quien está representado aquí, el Nazareno, vino a anunciar hace más de 2,000 años. Pero nos hemos venido alejando de ese mundo, desafortunadamente. Y es bueno recordarlo en estos días santos, hoy Jueves Santo. Pero lo que yo les venía diciendo es que, recordando a Bolívar, al Quijote y al Che, y a Cristo, líder de todos nosotros, Padre y Señor, uno lo siente. Y ¿por qué no? Porque uno siente a veces muchas cosas que no las dice. Pero yo hoy siento necesidad, Padre, de decir lo que he venido sintiendo desde hace casi un año, pues, cuando comencé a asumir que dentro de mí había una enfermedad muy maligna, y que, como sabemos, es una verdadera amenaza que le marca el fin del camino a mucha gente. El fin del camino físico. Es la verdad. Es la verdad. Y sobre todo después de esta nueva operación, de esta reaparición de la enfermedad,